Ecuador sonoro. Yo quiero que a mí me entierre. La música nacional para oídos exquisitos. Ecuador sonoro.

Está escuchando Ecuador Sonoro. Yo quiero que a mí me entierre como a mí siempre pasado. La música nacional para oídos exquisitos. Ecuador Sonoro.